Vamos con una cita cultural para las próximas fechas en nuestra población, además dirigida para los más jóvenes, para jóvenes de entre 14 y 25 años, que va a tener lugar por parte de el grupo Alter Ego Teatro, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. Así que iniciativa, además, en esta época que comienza de vacaciones, bueno, pues dentro del ámbito cultural, esa oferta también para los jóvenes. En concreto estamos hablando de un taller de teatro y expresión corporal, iniciación a la creación teatral. De ello vamos a hablar con uno de los integrantes de Alter Ego Teatro, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Diego Borrego, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, pues queríamos ofrecer más detalles sobre esta iniciativa, que sí que es cierto que la verdad es que para las personas que nos estén escuchando y tengan interés en inscribirse, hay que decir que aunque el plazo está abierto hasta el próximo 20 de junio, la verdad es que se han agotado las plazas, ¿no? Pues sí, la primera semana que estuvo abierto el plazo de inscripciones se agotaron, vamos. Es más, he tenido que admitir, digamos, por no dejar sin poder hacer el taller, hemos tenido que admitir a 10 más de los que estaban inicialmente previstos. Así que ya tenemos el cupo cubierto, ¿no? Más que cubierto, superado incluso, porque eran 20 plazas, ¿no? Lo que en principio estaba previsto, y al final creo que van a ser 30 jóvenes los que van a... Ahora mismo hay inscritos 30 chavales, y bueno, eso, como tú has dicho, son de edades de los 14 hasta los 25 años. Hay algunas personas más que tenemos ya, bueno, yo que voy a impartir el taller y dos o tres más que me van a ayudar, tenemos un poco más de edad, pero que lo que te comentaba, la primera semana pues hemos tenido muy buena acogida, y bueno, se han inscrito 30 personas en la primera semana, y ya las personas que, digamos, se quieren inscribir después, lo que les estamos mandando es un correo diciendo que los tenemos en cuenta para próximas ediciones. Así que, bueno, un poco se inscribirían de cara a próximas ediciones que se puedan desarrollar. En cualquier caso, el cupo cerrado para esta vez, hay que decir, por ofrecer más detalles sobre esta iniciativa, que bueno, como decíamos, va dirigido a jóvenes de entre 14 y 25 años y que comenzaría este taller en julio, ¿no? El 9 de julio, así que va a estar un mes hasta el 8 de agosto, ¿no? Pues sí, vamos a estar en las épocas más fresquitas del año, diciéndolo un poco irónicamente. Vamos a estar desde el día 9 de julio al 8 de agosto, los martes y los jueves, de 7 a 9 de la noche. La verdad es que además viene muy bien para ese parón que hay, ¿no? Dentro de lo que es el ámbito académico, bueno, dentro de lo que son las clases, ¿no? Para los jóvenes. Pues viene muy bien en esta época estival que haya también esa oferta cultural. Hombre, claro, a nosotros, bueno, a mí concretamente me habían pedido ya insistentemente algunos de los chavales que convocara un nuevo taller de teatro. El último lo hice en el año 2010 y otro anteriormente en el verano del 2009, hace ya 3 o 4 años. Y muchos de los que ya estuvieron, pues se lo han comentado a otras personas, a otros chavales, y bueno, me lo han estado pidiendo, y este año pues me he decidido, porque claro, hay que tener también ganas, ideas, y lanzarse, ¿no?, a reunir a un grupo de chavales. Y las fechas, pues sí, después de la época de exámenes, de agobio, pues ellos de luego están encantados y se ilusionan mucho con poder dedicar el tiempo ahora de ocio de verano a un taller de teatro, ¿no? Coméntanos un poco los contenidos que vais a abordar dentro de ese taller. Bien, pues en el taller vamos a dar, digamos, distintos aspectos de lo que es el arte escénico, pero todo va a tener un punto común, que va a ser lo que es la práctica, el hacerlo todo de forma práctica y divertida. Vamos a dar juegos de presentación, desinhibición, afirmación, luego lenguaje y expresión del cuerpo, espacio y ritmo, relación y comunicación en grupo, juegos cooperativos, y fundamentalmente vamos a hacer ya mucho improvisación, juego dramático, e incluso teatro experimental. Y la idea es tener una muestra de teatro al final, el llegar a poder montar una obra de teatro para representarla al público al final del curso. Así que, por tanto, a finales de esas fechas, estaríamos hablando del taller hasta el 8 de agosto, o en esos últimos días, un poco después, el taller que desembocaría lo que sería una representación teatral, ¿no? Exactamente. Yo, para los que se hayan quedado con la gana de poder inscribirse, les diré que por lo menos el que quiera puede asistir como público a lo que son las sesiones de teatro y expresión corporal. O sea, al taller pueden asistir como público. Y que luego, como decía antes, el día 9 o 10 de agosto haremos una representación teatral abierta al público, a todos los públicos. Como nos has comentado, así que iniciación a la creación teatral, pero también una forma de que los chavales, la gente joven, bueno, pues se comunique con los demás, es también un punto de encuentro con el resto de compañeros, ¿no? Hombre, esta actividad es fundamentalmente social, es conocer a otros, es tener experiencia con otras personas y vivir, digamos, lo que es una experiencia intensa, porque se hace mucho juego divertido y poco a poco se destapa uno en el sentido de mostrar cosas que habitualmente no mostramos por miedos, por inhibiciones. Tampoco es que le obligamos obligamos a nadie a hacer algo que no le guste, sino que a través del juego es como se consigue un poco ese ambiente distendido y es un ambiente, digamos, más creativo y más desinhibido. Sí, por tanto, a lo mejor, expresar, ¿no? Sentimientos, actitudes que de otra forma, se quedan ahí y que, bueno, pues para los jóvenes este tipo de juegos pues les ayuda y a relacionarse evidentemente con el resto, ¿no? A relacionarse con los demás, a meterse en la piel de otra, a simular ser otra persona, con lo cual se practica lo que se llama, me parece que diríamos, la empatía, ¿no? El ponerse en el lugar de otras personas, de otras formas de sentir y de pensar, aunque uno sea uno, pero uno puede vivir la experiencia un poco de meterse en un personaje, ¿sabes? Cosa que ayuda de alguna más forma a conocer o a tener una mente un poquito más abierta, pienso yo. Es, por tanto, también una experiencia, un taller educativo en ese sentido, por supuesto. Y bueno, pues nos has comentado que además, y todos lo conocemos, hemos hablado en otra oportunidad de Alter Ego Teatro, ya habéis realizado iniciativas en este sentido, pero hace ya unos años, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo tuve un parón por cuestiones personales y por una enfermedad personal, tuve un parón de una serie de años y lo retomé en el año 2009, donde convoqué ya un taller de teatro en verano, igual que este, y se hizo una representación al final y la valoración fue muy positiva. A los chavales les encantó, yo también disfruté como monitor y bueno, quedamos en volver a repetir la experiencia. En el 2010 se hizo un taller más largo, desde enero a mayo, y también hicimos una obra al final. Obras que son unas obras que se trabajan en poco tiempo, entonces, bueno, están pensadas para que sea una vivencia de los chicos que participan. Tampoco se trata de llevar una obra a una calidad para representarla en un circuito, sino más bien como experiencia de hacer una obra de teatro al público. Y bueno, pues después de estas dos experiencias, en el 2009 y el 2010, repetimos ahora en el verano de 2013 y ya te digo, la acogida ha sido muy buena porque ha habido mucha gente interesada. En relación a lo que es Alter Ego Teatro, no sé si también habéis realizado otra serie de iniciativas o estáis o tenéis en mente, ¿no? Otra serie de actividades, para esta fecha, para próximamente. Bueno, mira, Alter Ego Teatro es un grupo que tuvo hemos tenido unos años de mucha intensidad, de mucho trabajo, de mucha experiencia distinta. Ya montamos la obra Qué Cosas el Amor, con más de 50 representaciones, hicimos unos talleres de teatro que se llamaban Tú Mismo y unas representaciones también en verano, y bueno, hemos hecho también algunos cursos de iluminación, de dirección, y después de aquellos años intensos, pues ha habido, yo te decía, un parón. Y bueno, yo creo que una de las actividades más sanas y más interesantes que se puede convocar es precisamente esto, de los talleres de teatro, el que haya, digamos, cantera que continúe de alguna forma la labor. Pues creando cantera, Alter Ego Teatro, hay que decir que también en colaboración, ¿no?, con las concejalías de Juventud y Cultura del Ayuntamiento. Sí, tenemos que agradecer que tanto la Concejalía de Cultura como la de Juventud, pues nos han, digamos que nos apoyan en esta actividad, y que Alter Ego Teatro también colabora en lo que es el equipo técnico de iluminación y de sonido que se va a emplear durante todo el taller. Porque además, de cara a los chavales que están inscritos, va a ser una actividad completamente gratuita, ¿no? Efectivamente, el curso es gratuito. Quizás por eso en los primeros días nos llovieron las inscripciones. Hombre, yo he pedido en los correos, cuando el alumno se inscribe a través de un correo electrónico que nos mandan, se les contesta diciendo que han sido admitidos al curso, y también se les pide seriedad en cuanto a que si por algún motivo no va a poder asistir, pues que deje lo comunique para poderle dejar la plaza a otro chaval, ¿no? Bueno, pues actividad que va a tener lugar, este taller de teatro y expresión corporal, iniciación a la creación teatral, como comentamos anteriormente, dirigido a jóvenes de entre 14 y 25 años, entre el 9 de julio y el 8 de agosto. Y la verdad es que, aunque está abierto el periodo de inscripción hasta el 20 de junio, bueno, pues ya no es que esté agotado, sino es que se ha superado ese número de solicitudes. En principio 20 plazas previstas, al final se ha llegado hasta 30, pero hasta ahí no se puede ampliar más. Y bueno, para las personas interesadas, pues sí que pueden ponerse en contacto, de todas formas, para próximas ediciones de este taller de teatro. De cara al futuro, por tanto, podemos decir que Diego Alter Ego Teatro vuelve, bueno, pues a ponerse en marcha, y puede haber próximas iniciativas, ¿no? Pues eso es, el montar obras de teatro, talleres y todo lo que se puede hacer, ¿no?, con el tiempo disponible que tenemos, que es el tiempo de ocio, ¿no? Porque, claro, normalmente los que dedicamos a esto no nos dedicamos exclusivamente a este tipo de actividades. Yo quería, antes de terminar, también comentar que cualquier persona que tenga cualquier duda o que tenga interés en próximas ediciones inscribirse, o quiera que se le tenga en cuenta, puede mandarnos un correo electrónico, un email, a la dirección que voy a dar ahora mismo, al correo electrónico siguiente: cursillodeteatro@gmail.com, y ahí pues nos pueden preguntar o simplemente decir que están interesados en poder participar en un futuro. Y luego también decir, o repetir más bien, que cualquier persona que quiera asistir durante el taller como público observador, simplemente llegar allí al patio de butaca y sentar, porque el taller se va a dar en el escenario del IE Francisco Fatou. Aquel escenario tan amplio, ese va a ser, digamos, el lugar donde vamos a estar impartiendo el taller. Y en el patio de butacas, quien quiera, como público, puede asistir cualquiera de los días de las sesiones en que se desarrolla el taller. Además de que, bueno, pues evidentemente también va a aprender, está viéndolo, pues también incluso eso le sirve a los chavales que estén realizando el taller, porque van a tener, o tendrían público. Eso es siempre importante también, ¿no? Un poco, bueno, pues abrirse al público. Pues sí, vamos, pero es que el que va a estar en el taller de teatro va a estar más que nada centrado en los juegos y ejercicios que se van a ir proponiendo, ¿no? Y el hecho de que tenga gente observando, bueno, quizás al principio corte un poco, pero que el juego en sí es el que te lleva un poco a estar más cómodo, y bueno, y divirtiéndote, por supuesto. Bueno, pues ahí queda esa iniciativa que queríamos recordar, de la que queríamos informar, que pone en marcha Alter Ego Teatro en colaboración con las concejalías de Juventud y Cultura, taller de teatro y expresión corporal. Diego, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos alegramos de volver a hablar, ¿no?, de estas actividades que pone en marcha de nuevo Alter Ego Teatro. Y bueno, pues estaremos en contacto, por supuesto, sobre esas iniciativas que desarrolléis. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, ¿eh?